Muy buenos días, país. Aquí arranca, bajo todo protocolo, el pase entre una mañana de estas, el programa de Pablo Caruso, el caballero de día, en modo burbuja, tomando todos los recaudos. Y bueno, hoy con Carlos Heller, que ayer, imagino, estaba recargando pilas, recargando energía después de una sesión que duró como 14 horas. Voy a comprar pila nueva. No, como 14 horas. No, ¿cuánto? Ah, no, porque siguió después, claro. No, 14 hasta la aprobación. 14 horas es el primer tema. Claro, siguió, después siguió. Mucho más. Dos temas más. Bueno, pero con la satisfacción de la sanción, de la media sanción, digamos, ¿no? O de la sanción de la, del proyecto. Media sanción. Correctamente. Sanción es cuando ambas cámaras terminan el proceso. Uh-huh. Bueno. ¿Cómo estás con eso? ¿Cómo viviste las repercusiones? ¿Tarea cumplida? ¿Cómo lo llevas? Bien, a ver, yo diría, y ustedes saben, que pese a todas las cosas que se dijeron, siempre creí que esto iba a tener el desarrollo que tuvo y que iba a terminar como terminó. Es decir, que el proyecto es el que nosotros empezamos a trabajar desde el principio. En el tiempo se le introdujeron pequeñas mejoras que lo hacen más preciso, que resuelven algunas eventualidades, por ejemplo, los temas de la retroactividad, cuando le cambiamos la fecha a la que se va a tomar la declaración jurada para estimar el valor del aporte. Pero el debate no generó ninguna sorpresa, digamos. En todo caso, fue, yo diría, desde un punto de vista práctico, monótono, porque Juntos por el Cambio anotó casi 100 oradores que sistemáticamente repetían más o menos lo mismo, lo cual ni siquiera me parece mal, porque una fuerza política tiene asesores, y sus asesores habrán preparado guiones sobre los cuales centrar sus intervenciones, pero más o menos eran todas parecidas. Esto espanta la inversión, esto confiscatorio. Claro, confiscatorio, sí. Exactamente. Las pymes no van a poder funcionar, qué sé yo. No hubo novedades en realidad en el debate parlamentario que uno podría rescatar. Después están los, qué sé yo, las vicisitudes, los cruces, o lo que dijo fulano, o algunas agresiones innecesarias. Germán Martínez, diputado santafesino, sí, cuando intervino, se había tomado el trabajo, intervino, fue el último de los oradores individuales, es decir, que por allá por dos y pico de la mañana, tres de la mañana, intervino, y se ve que se pasó las 14 horas esas anotando los adjetivos que habían utilizado los diputados y diputadas de Juntos por el Cambio en sus intervenciones. Y realmente fue horrible las cosas que dijeron, ¿no? Y lo utilizó justamente para decir, ustedes hablan de grieta, ustedes hablan de esto. Miren, nos dijeron todo esto. Y le mandó una chorrera, habría que rescatarla. Habría que rescatarla porque es impresionante. Tanto que me tocaba luego a mí, porque yo tenía que, como miembro informante, decir si se cambiaba algo, y había una pequeña corrección en el texto que se agregó que los proyectos vinculados al gas tendrían que contar con la aprobación de la Secretaría de Energía, lo cual es una obviedad, porque si no pareciera que podrían ser autogestionados, pero era una precisión que se pidió agregar y demás. Pero antes de hacer esa aclaración, dije que hacía mía las palabras del diputado Martínez, porque yo estaba allí con Néstor, y dije, Néstor, tenemos que agarrar la grabación de la sesión, es tedioso poner a alguien, pero realmente escandalosa la cantidad de cosas, porque vos te tenés que bancar que un tipo te diga hipócrita, falso, qué sé yo, cosas gravísimas. Lo que te manda el psicólogo. Lo que te manda el psicólogo, claro. Bueno, pero llegamos al final. Se podía haber hecho en menos tiempo, sin duda, pero bueno, es parte del juego democrático y en realidad todo el mundo tiene derecho a hablar, es un tema trascendente. Cada uno quiere dejar su posición fijada. Los diputados y diputadas vienen de todo el país, representan comunidades, tienen seguramente cuentas que rendirle a sus electores, y todo eso es absolutamente comprensible, aunque a veces sea desgastante, digamos, y aburrido en algún punto, ¿no? Carlos, ayer se conoció un comunicado de la Unión Industrial, pide cambios en el Senado, dice que es confiscatorio, un texto bastante bastante duro, digamos. ¿Qué caracteriza esos pedidos? ¿Se les puede hacer lugar o pierde totalmente sentido el proyecto si se hicieran? Mirá, yo lo tengo acá. Con el mayor respeto al derecho a la Unión Industrial a hacer las peticiones que ellos estimen pertinentes, porque es un problema respetable, su derecho, pero mira, piden excluir de la base de imposición a las acciones o participaciones en activos productivos, incluidos todo tipo de inmuebles, es decir, sacar de las declaraciones juradas todos los inmuebles, por empezar. Más otras. O sea que eso sería solo capital. Y no sé lo que sería, porque, esperá, déjame seguir, no te apures. Dale. Permitir dar cumplimiento al monto del aporte requerido mediante un importe equivalente en inversiones productivas en el plazo de un año. Es decir, en vez de hacer el aporte, se sacrificarían y harían una inversión productiva en sus empresas que compensaría la necesidad de hacer el aporte. Es decir, nulo, cero. El compromiso sería el aporte que tendríamos que pagar, X, lo vamos a invertir en nuestras empresas. Tercero, es decir, en el mejor de los casos, para decirlo, sería te lo pago ahora, pero lo descuento después en la medida que hago una inversión productiva. Es decir, te doy un préstamo si tenés necesidad de unos mangos de caja y demás, te prestamos unos pesos. Un donativo. Un préstamo. Claro. No, donativo no. No, tampoco. Los donativos no se devuelven. Ah, tenés razón. Es un préstamo, no. Peor. Tercero, incorporar exenciones a títulos públicos y obligaciones negociables de empresas argentinas para no afectar el ahorro en moneda nacional y en instrumentos públicos. Es decir, retirar todo lo que tengan en títulos públicos y obligaciones negociables, como si no formara parte de sus bienes personales. Cuarto, incorporar un mínimo no imponible y corregir las alícuotas para evitar tratamientos desiguales. ¿A qué se refiere a los tratamientos desiguales? Dice, porque ante idéntico patrimonio se tributa diferente en función de la localización de los activos, cosa que es cierta, deliberadamente cierta, porque es poner una alícuota para aquellos que tienen esos activos en el exterior, pero dándole la chance de decirle, muchachos, si traen el 30% de los activos financieros que tienen en el exterior, no del total, porque vos podés tener en el exterior inversión en edificios, claro. Claro. De los activos financieros que tiene en el exterior, la guita que está depositada en algún lado, declarada, porque eso, estamos hablando de la declarada. Obvio, la otra no. De eso traen el 30%, se le elimina la alícuota diferencial sobre el 100%. Lo que ellos piden, dicen que eso es trato desigual, porque tenerla afuera y pagar más es una desigualdad de trato. Bueno, para recordar, según los datos que nos proporcionó la AFIP, el 40%+ de los activos declarados sí. por estos 9,000 y pico de personas humanas está dolarizado. Y de ese 40%+ dolarizado, el 92% está en el exterior. Uh-huh. Es decir, que no tiene mucho que ver con las cosechadoras, este, que siempre parece que fueran el problema. El tractor, el tractor y los tres tornos. Y los tres tornos y todo lo demás. Dicho con, como dice el diputado Negri, con el mayor de los respetos. Obvio. Con el mayor de los respetos. Pero además, hay que insistir en otra cuestión. Cuando vos te metes en la información de la AFIP, primero, el universo de personas alcanzadas es, repito, el 0,8% del total de las personas que declararon bienes personales. Es decir, estamos hablando de menos del 1% del total. Sí, sí. 0,8. Pero curiosamente ese 0,8 tiene el 49%+ de toda la riqueza que el 100% declaró. Ajá. Entonces, querer decir que esas 9,000 personas son pyme es medio difícil. No sé quiénes serán los grandes, si esos son las pyme. Pero sigo, porque aún dentro de esas 9,000 hay una segmentación. 253, el último tramo, los que tienen más de 3,000 hasta el infinito, porque no hay 3,000 millones de pesos, ¿no? 3,000 millones de pesos para arriba, son 253. Esos 253 aportarían el 46% de todo lo que se recauda. Y si subimos, y si subimos la reglita un poquito, 625, estoy diciéndolo de memoria, 625 de esos 9,000 aportarían el 60%. Qué bárbaro. Esos son los datos reales. Esos son los datos reales sobre los que hay que discutir. Porque después que me encuentren entre los 9,000 a un señor que tiene todo invertido y que no tiene liquidez y que por ahí va a tener... Y puede ser que exista, pero no es el promedio, no es la realidad. Y no se diseña una política pública para un caso. No se diseña política pública para un caso. Pero esto es como, es decir, la vacuna de Pfizer tiene 95% de eficacia. Ah, pero ¿y qué hacemos con el otro 5? Claro. Claro, es un fracaso. Entonces, si vos venís con la lupa, y probablemente exista, porque hay situaciones particulares, pero volvamos a repetir. Entonces, primero, porque están todos hablando, dice, no es tan grave, 200 millones. Los que tienen de 200 a 300 millones son 2,000 y pico. Hay otros 2,000 y pico que tienen de 300 a 400. Sí. Y después ya las cantidades, ya estamos en la mitad. La mitad de esos 9,000 y pico se van en los dos tramos más chicos, que van a aportar muy poquito. Porque uh-huh. si se imaginan que 600 van a poner el 60%, en la otra punta, tengo el dato, si quieren mañana se los doy exacto. Los dos tramos menores de hasta 400 millones van a aportar menos del 10% del total, son el 50% del total, pero van a aportar menos del 10% de lo que se va a recaudar. Pero vuelvo a repetir el dato de partida. Hay, para decirlo en números redondos, digamos, vamos a redondearlo, cerca de 1,000,000 de personas que declaran bienes personales. Sí. Cerca de 10,000 que van a tener que pagar el 1% de los del millón. El 1%. Para hacerlo en números redondos, más fáciles de retener. ya aclaré los exactos, pero hay 1 millón potenciales que declararon bienes personales. De ese 1 millón, 1 de cada 100 estaría alcanzado. Ese 1 de cada 100 representa la mitad de lo que declaró el 1 millón, desde el punto de vista de la riqueza que tienen. Dentro de ese 1 que representa la mitad, 253 son casi la mitad de esa mitad. De eso estamos hablando. Sí, claro. Aclaremos que son personas humanas, ¿no? O sea, humanas, no, sí, sí. No, no, físicas, digamos, no jurídicas. Necesitamos, porque había un gran repertorio que se refería a que esto no era un aporte, que era un impuesto, que no era solidario, porque era obligatorio. Y que no era por única vez, porque hay antecedentes, lo cual es imposible de discutir, ¿viste? O sea, ya pasó, cosa que no es verdad, porque nunca hubo impuestos por única vez, lo que hubo impuestos por plazos determinados o indefinidos que el Ejecutivo podía prorrogar y que efectivamente prorrogó, etcétera, etcétera. Sí, te ponen como siempre el ejemplo del impuesto al cheque. En el título y en el subtítulo, por única vez, por única vez. Y la solidaridad, ellos la vinculan a la voluntariedad. Es solidario si es voluntario, dicen. Entonces, como no es voluntario, es obligatorio, no es solidario. Y nosotros les explicamos, no, es solidario porque hace que los que más tienen y pueden alivien la situación. Esa es la solidaridad. La solidaridad implícita que deviene del acto que la ley genera, más allá de la voluntad del individuo al que le va a tocar aportar. El acto es solidario, aunque alguno lo haga disgusto. El acto es fuertemente solidario. Y es por única vez, porque está explícitamente dicho. Y es extraordinario, usa la palabra extraordinario. Sí. El otro día, Bárcenas, la directora ejecutiva de la CEPAL, usó el mismo término. Dijo, frente a situaciones extraordinarias, se requieren medidas extraordinarias. ¿Alguien puede negar que estamos frente a una situación extraordinaria? No. Citadini, querías decir algo. Sí, no, creo, lo hemos hablado, porque hemos hablado muchas veces de esto y creo que no queda cuestión por tocar, pero viendo lo que generaba ayer y la adjetivación, anteayer y la adjetivación y todo esto, y escuchando a qué proporción de los argentinos comprende esto y la reacción que se ha generado, uno dice, esto no es por el hecho, esto es por el ejemplo o por algo. O algo como eso. Yo creo lo mismo. Yo creo que no preocupa tanto lo que tienen que pagar, sino el antecedente, el precedente de medidas de redistribución de la riqueza. Y creo que además, seguramente en alguna de las usinas de pensamiento que el sector tiene, dirán, esta es la avanzada de la reforma impositiva que viene. Entonces, demos la batalla en la primer trinchera. Lo que pasa es que el término solidaridad también puede traer la idea de la progresividad en materia tributaria. Obvio, claro. Ese es el precedente, claro. Bueno, es que este aporte tiene progresividad. Porque arranca en el 2 y va subiendo 2.25, 2.50, 2.75, 3.25, va escalando. Porque es elemental el sentido de la progresividad. En una reforma impositiva bien hecha en la Argentina, por ejemplo, el impuesto a las ganancias, ¿qué debería tener? Un buen mínimo no imponible. Claro. Buen mínimo no imponible y una progresividad adecuada en las escalas. ¿Qué quiere decir eso? Porque la gente cree que cuando uno dice progresividad es que después del mínimo no imponible vos pagás según la, el ingreso que tenés por el total de el diferencial entre tu ingreso y el mínimo no imponible. No es así. La progresividad es que se va escalando por tramos. Vamos a decir, yo gano 300.000 pesos por mes. Uh-huh. Y el mínimo no imponible es 100. Entonces, por los primeros 100 no pago nada. Pero no voy a pagar el 35% por los otros 200. No, ahí arranca. Por los otros 200 hay una escala, dice, por los, vamos a hacer la corta. Por los primeros 50 paga el 10%. Sí. Por los segundos 50 paga el 20%. Por los terceros 50 paga el 25%. Por los cuartos 50 hasta llegar a los 300.000, el 35%. En el promedio eso le va a dar 20 y algo, 22, 23 es el verdadero rango, no es el 35. Claro, claro, claro. Esa es la progresividad, que podría ser, como en muchos países, más agresiva en las escalas más grandes. Porque vos decís, si sos Zuckerberg, y yo te podría decir, mirá, macho, de acá para arriba el 70%, el 50%. Porque es así, es casi ofensivo. Pero bueno, son discusiones que hay que dar y hay que cuidarse en explicarlas bien, porque ellos siempre te la venden cambiada para asustar a la gente y para que el que tiene una casa piense que se la van a quitar, el que tiene un sueldo piense que se lo van a expropiar, y qué sé yo cuánto, y no, nada que ver. Un tractor y, además, y tres tornos, me quedó eso. El tractor y tres tornos me quedó claro, grabado. Pero además, porque es lo que yo escuchaba la nota de Pablo con Pastor. Don Miguel, sí. Don Miguel, que es de paso alguien que sabe mucho y que tiene el enorme valor de ser un hombre del sector, pero que explica con el equilibrio y la sensatez y no se vuelve consignero, ¿no? Te da la cosa, es muy bueno, realmente muy bueno, muy didáctico. Uh-huh. Y dijo una cosa que yo comparto tanto. Es, y Pablo se lo preguntó casi inducido, digamos, en la pregunta, pero que los jubilados tengan su suerte atada a cómo le va al país es razonable. Que los jubilados mejoren, si mejoran los ingresos de los trabajadores activos y consecuentemente aumentan los ingresos de la seguridad social, y ellos entonces pueden ganar, es la lógica más absoluta. El vincularlo a un factor externo al ingreso, y sobre todo como se hizo en la gestión macrista, que tiene la deliberada intención de atrasar los salarios frente a la inflación, no puede hacer otra cosa que deteriorar los ingresos como los deterioró. Uh-huh. De los activos y de los pasivos, que fue lo que pasó. Y con la recaudación caída, porque están todos los factores juntos. Entonces, cuando uno mira al horizonte para adelante, tiene que imaginar que estas políticas públicas van a seguir dando estos datos que empiezan a generarnos un poco de esperanza. Actividad industrial, manufacturera, que superó los niveles prepandemia. Actividad de la construcción que está recuperando, actividad de la industria textil que está creciendo, actividad por todos lados estamos viendo, porque estaba tan comprimido todo como producto de las políticas del macrismo que es casi de manual que la economía va a crecer, salvo que tengamos la desgracia de que la pandemia se prolongue, de que las vacunas no lleguen, de que la segunda ola nos caiga encima antes que se logre vacunar a la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si miramos el escenario desde donde lo estamos mirando hoy, la vacuna está al caer. La vacuna, porque ahora lo chichonean al presidente por si es diciembre o enero. Eso no, es terrible, es terrible. En el mundo entero están diciendo, puede ser, las compañías que fabrican las vacunas te dicen una cosa, la semana te dicen otra fecha, porque es un proceso, porque se está investigando, porque hay que tomar decisiones y ver qué pasa. Bueno, pero todo parece indicar que de acá a marzo en la Argentina va a haber una porción significativa de población vacunada, que como se dice que se va a empezar con los factores de riesgo, adultos mayores, etcétera, etcétera, uno podría pensar que la pandemia dejará de ser una traba para el desarrollo normal de las actividades. Uh-huh. Y entonces creo que este resorte comprimido que es la Argentina, por todas estas políticas perversas que se aplicaron todos estos años, se va a empezar a estirar y la economía se va a recuperar. Hay nubarrones. Yo estaba leyendo ayer un informe que publicó el diario El País, que te pone los pelos de punta. ¿Por qué? Dice: la pandemia dispara la deuda de estados, empresas y familias en 22 billones, billones, escriban el número, para en todo el mundo. Solo el Instituto de Finanzas Internacionales advierte que 7 billones en vencimientos solo en el bloque de los países emergentes a lo largo de 2021. Es decir, es impresionante, si el dato está bien, que un tercio de toda esa enorme deuda global que se ha generado vencería el año que viene en el llamado grupo de países emergentes. De lo que Argentina está saliendo con esta negociación, en la que está negociando el periodo de gracia, mirá la importancia que tiene el orden en el que Argentina encaró la solución del problema. Pero no nos vamos a salvar de que si los emergentes quedan agarrados y en esa situación el comercio mundial sufre, etcétera, etcétera, aunque hoy hay datos alentadores, la soja en 430 y pico dólares la tonelada. Histórico, digo, ¿no? El precio. Claro. Entonces, hay datos alentadores también. Así que yo creo que vamos a tener un buen 2021. Me quedo con eso. Un buen 2021. No digo uy, uy, uy, pum para arriba. Me gusta nadie eso. No, claro. El índice de uy, uy, me gusta. No, claro. Porque, vos dijiste, no. Cuando digo un buen 2021, digo un año mejor claramente que este que está terminando, y además un año para ponerle expectativas a que es el camino para la recuperación, para la inclusión, para que podamos tener un país con la gente adentro y que la gente que está adentro tenga garantizados los mínimos que le permitan una vida digna, sea jubilado, sea trabajador activo, etcétera, etcétera, etcétera. Carlos, nos volvemos a encontrar mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, ¿eh? Pablito. Robert, querido Marcos, buen programa. Nos reencontramos mañana aquí donde siempre. Y nos vamos ahora a las noticias en la 990 de 8:30.